buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 11 de agosto de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles. Muy trabajador él, muy trabajador. Ella estaba cantando la canción, Luiger Loyo. ¡Mua! Un beso grande, querido Luiger. Y me le uno a Luiger en los besos, abrazos a mapuches, papapachos, galácticos, todos. Para ustedes, muchos besos, aplausos a mapuches, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que este planeta puede dar. Se les quiere muchísimo. Y abrimos con este temazo, Oscar de León y Tito Puente. Tremendo dúo. Hay que trabajar. Y sí, señor. Y eso es lo que hacemos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Nos levantamos, bueno, además de que tenemos un índice de desempleo sumamente bajo, y nos levantamos todas las mañanitas con el mejor ánimo del mundo y salimos a trabajar y salimos a construir patria. Así haya, como lo decimos siempre, así haya una minoría bachaquera y sinvergüenza que nos quiera hacer creer lo contrario. Pero el pueblo venezolano es un pueblo honesto, es un pueblo trabajador y es un pueblo echado para adelante que bastantes temporales ha capeado y lo seguimos capeando. Y este definitivamente va a ser un año victorioso, más allá de la contienda o no contienda electoral. Victorioso en el sentido que no hemos caído en la trampa de una guerra civil, no hemos caído en la trampa del golpismo, no hemos caído en la trampa del vandalismo generalizado. Cuando hablamos lo que tiene que ver con esta ola de saqueos que la derecha ha querido promover, independientemente, a pesar de esta guerra económica que cada día nos golpea más, no solamente el bolsillo, sino el ánimo y la fe en nosotros mismos, pero seguimos adelante. Porque si bien nos golpea la fe y la confianza en nosotros como personas, como familias y como pueblo, es tan sólida la autoestima que nos sembró y que nos fortaleció Hugo Chávez. Es tan sólido el sentimiento de patria que estamos echando para adelante porque somos un pueblo digno y somos un pueblo culto, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Así que con mucho ánimo abrimos la ventana el día de hoy, y el día de ayer se llevó a cabo una reunión del equipo político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, y se discutieron cosas bien interesantes, ¿no? Una de las cosas que se habló en esta reunión es que para ganar la batalla contra los planes desestabilizadores que promueve el imperio estadounidense en detrimento de gobiernos progresistas, veamos el caso de Ecuador, que están viviendo también un golpe suave, un golpe continuado. O sea, para el que dude que lo que tenemos aquí es una guerra. O sea, ya es tiempo de que ya es tiempo de que mucha gente se baje de la nube. Qué casualidad que lo mismo que está ocurriendo aquí en Venezuela está ocurriendo en Ecuador, y con actores venezolanos en los autobuses, personas venezolanas en los autobuses arengando al pueblo ecuatoriano hacia una guarimba. Tenemos que ver, porque así se empieza. Después le querrán aplicar a Rafael Correa una guerra económica. Vemos cómo las bandas delictivas en El Salvador están haciendo tambalear. Y es que ya ni siquiera estamos hablando de una oligarquía, sino de bandas paramilitares, grupos de malandros, delincuentes, azuzados por la derecha, quieren hacer tambalear el gobierno de Sánchez Serén en El Salvador, donde la cosa está bastante complicada. Vemos como en Argentina, no solamente, quizás no hay tanto golpe suave, pero no hay guarimbas, pero también hay acciones de golpe suave. Ellas te intentaron montarle un falso positivo a la presidenta Cristina Fernández. Nos están dando golpe parejo, y se los están dando también a los países progresistas de la región. Por eso es importante fortalecer los mecanismos de integración y trabajar juntos. E insisto, quien dude que esto es una guerra está miccionando fuera del orinal. Así de sencillo. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que para ganar la batalla son necesarias la unidad y la solidaridad de los países suramericanos y caribeños, impulsada a través de organizaciones como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y Petrocaribe, expresó este lunes el presidente Nicolás Maduro. Separados no somos nada, somos simples presas para ser capturados por el águila mayor. Juntos somos un poder, juntos somos cada vez más poderosos y dicha unión permite ayudar a ajustar nuestra agenda en común a la altura del momento de los desafíos y retos que tenemos hoy. Grandes retos tenemos, el mundo se mueve rápidamente, expresó durante la reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos, que se desarrolló este lunes en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana en Caracas. El presidente mencionó que luego de 10 años de su creación, el ALBA ha demostrado cuánto ha hecho y sobre todo cuánto tiene que hacer los años que están por venir para construir la independencia de nuestro continente, la unión verdadera, como un bloque que se presente en el mundo como un bloque de paz. Bueno, en esta reunión que se llevó a cabo aquí en Caracas, los representantes regionales debatieron acerca de las acciones que implementarán ante la estrategia del golpe suave perpetrada por sectores de la derecha contra gobiernos democráticos en América Latina y el Caribe. El presidente Maduro insistió que el pueblo debe prepararse para que los intentos de conspiración se conviertan en un generador de conciencia superior que afiance en la lucha por la nueva independencia de la región. Recordemos que el ALBA está integrado por Cuba, Bolivia, Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, Santa Lucía, Granada, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Venezuela. Y fíjense ustedes en lo que es el caso de Brasil. En Brasil también hay ataques golpistas de la derecha. Ay, no, esto no es una guerra. Todo esto que estamos viviendo es producto de que Maduro es un camión, es un autobusero bruto y que Chávez lo que hizo fue destruir la economía, porque esa es la matriz de opinión que siembra la oposición. Y para quien cuestione la eficiencia o no del gobierno, que reconocemos las fallas en el caso de la alimentación, en el caso de la lucha contra la especulación y el acaparamiento, que deja mucho que desear en eficiencia, pero caramba, ¿por qué no evaluamos la eficiencia de un Enrique Capriles Radonsky, que ha convertido en Miranda en el estado más abandonado y con mayor índice delincuencial de toda Venezuela? ¿Por qué no hablamos de la eficiencia de una Evelyn Trejos de Rosales? ¿O por qué no hablamos de una eficiencia en la gestión de un Gerardo Blight o en la gestión a ver de quién? Bueno, vamos a revisar la eficiencia de los gobiernos de oposición y, señores, ustedes se pondrán a llorar. Porque si metemos un eficienciómetro, Nicolás Maduro les lleva pero una morena a esta cuerda de bacalao. Bueno, Maduro, el presidente Nicolás Maduro envió su solidaridad al pueblo de Brasil ante los ataques golpistas de la derecha. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este lunes un mensaje de solidaridad al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y al pueblo de Brasil, que actualmente es blanco de ataques de grupos de la derecha nacional e internacional como parte de la arremetida golpista que se adelanta en diversos países de la región. Toda nuestra solidaridad con Lula, nuestra hermandad, nuestra compañía y a la presidenta Dilma Rousseff y a todo Brasil que están viviendo también una arremetida de la ultraderecha, una arremetida golpista, manifestó en la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se realizó en Caracas. En los últimos meses, gobiernos latinoamericanos han sido objetivo de los denominados golpes blandos o suaves, promovidos por la derecha nacional e internacional, que han pretendido derrocar las administraciones gubernamentales de líderes revolucionarios y progresistas mediante acciones violentas en las calles, paros, guerras psicológicas y económicas. Los casos más emblemáticos se han dado contra los gobiernos de El Salvador. En estos momentos la cosa en El Salvador está candela. El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela, donde los gobiernos legítimamente electos priorizan la felicidad y el bienestar de los pueblos por encima del capital, además de una férrea defensa de la soberanía y la autodeterminación. En todos estos países, los sectores de la oposición han mantenido el mismo modus operandi, definido por diversas estrategias, entre ellas el impulso de campañas de descrédito, desinformación, miedo, así como denuncias de presuntas acciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Otra de las cosas que dijo ayer el presidente Nicolás Maduro es que la moneda Sucre se encuentra sólida para seguir creciendo y transitando los caminos del futuro. Creo que puede marchar mejor en la medida en que recuperemos nuestra economía, nuestros ingresos, recuperemos y construyamos nuevas capacidades productivas. Ese niño sólido y saludable que es el Sucre pueda seguir creciendo y transitar los caminos del futuro. Sostuvo durante su intervención en esta cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA PCP. Por otra parte, Maduro se refirió a la crisis humanitaria que vive la comunidad africana y asiática en el Mediterráneo, por lo cual propuso la creación de un plan especial para brindar apoyo a los inmigrantes desde el ALBA TCP. Tenemos que darles la mano, nuestro apoyo, porque ellos están huyendo del hambre, de la miseria. Por ello me parece muy importante que se haya dado un debate en este espacio político y diplomático del ALBA, que reúne gobiernos fundamentales del Caribe y Suramérica y Centroamérica. En este sentido, calificó de positiva la propuesta de que países europeos ventilen la posibilidad de invertir 20% de su presupuesto en producción de alimentos, educación y salud para los pueblos del África en vez de armas y guerra. También el ALBA se manifestó con El Salvador y ante las diferentes situaciones que se han suscitado en la nación centroamericana. No están solos, hermanos del Salvador. El ALBA completa está con ustedes. Vamos con todo a darle una nuestra mano, abrazo y apoyo, puntualizó el presidente venezolano. Es importante que nuestra Alianza para la Paz tenga una dinámica permanente de encuentro, reflexión, de acción, de compartir criterios para construir un camino común en las buenas y en las malas. También dijo el presidente Maduro que el Banco del ALBA es la clave de la estabilidad económica de la región. El presidente Maduro anunció la consolidación de los proyectos sociales de los países integrantes del ALBA a través del Banco del ALBA y el Fondo de Inversión de Petrocaribe de los países de nuestra América para la estabilidad económica y energética de la región. Durante el Consejo Político del ALBA TCP, el mandatario nacional indicó que en momentos en que el capitalismo niega la inversión y el desarrollo, el Banco del ALBA acompaña las inversiones necesarias para la región. Es la clave de la paz y la estabilidad económica de hoy y de siempre, resaltó. Asimismo, anunció la consolidación de una serie de proyectos sociales para la construcción de escuelas, viviendas, energías renovables en los países del ALBA, proyectos concretos reales que han surgido de la nueva dinámica económica y de inversiones que se han aprobado en las cumbres de Petrocaribe y del ALBA, concluyó. Son las 10:25 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos con el pacto. Sí, señor, el ALBA, la integración Venezuela va para adelante, siguiendo el legado del comandante Chávez. Así lo dice el pacto. Que alza la voz, somos caricia que

uno tiene que contenerse por disciplina revolucionaria. Pero caramba, ganas y argumentos sobran. Y tu risa es el único ministro, que dice el Villino, que yo sepa, que ha dado cuentas a través de sus redes sociales y que ha respondido sobre las críticas, muchas de ellas justificadas, sobre la mencionada ruta. Quisiera yo que los ministerios de los entes antes mencionados dieran cuentas, aunque sea de vez en cuando. Totalmente cierto, el Villino. Dice Efraín Cortés, unidad, lucha, batalla y victoria, lema que se extiende en toda la ALBA, como debe ser. Dice también José Ramón Amáis, el bachaqueo es traición a la patria y como tal deberían castigarlo. Totalmente de acuerdo. También nos avisan, celebran que la OLP llegó a la Limonera, lo dice Carolina. Tomada por la OLP, la Limonera, Baruta, gracias a Dios. ¡Qué bueno, Carolina, qué bueno! Y seguirán extendiéndose y no tardarán a nuestras usuarias del Valle, no tardarán en llegarle al Valle. Paciencia. Tenemos llamada. Buenos días. Dios te oiga, Enzo, Dios te oiga. Ajá, Margot, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere, bueno, vale bien. Uh-huh. Sí, vale bien. Mira, Enzo, con respecto al... voy a decir tres cositas rapiditas. Uh-huh. Con respecto al Bicentenario, yo uh-huh. pienso que tienen que cambiar la técnica que tienen ahí. Porque yo no puedo creer que todas esas personas que van al Bicentenario... Aquí en Venezuela nadie está pasando hambre. Es la verdad, uh-huh. porque un pueblo que pasa hambre es que no tiene dinero para comprar. Y aquí, cuando tú ves una cola, así sea de servilleta, la gente tiene dinero para comprarla, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, hay liquidez, me imagino. Bueno, eso es mi opinión. No, liquidez hay. Hay liquidez hay. Porque en España no hay liquidez. En España la gente tiene que hacer cola, comer de los contenedores, ir a los bancos de alimentos. La Cruz Roja, Cáritas y todas las asociaciones, lo único que sí es que ponen en los avisos solamente para españoles, o sea, los inmigrantes, pues, que ellos vinieron aquí, hicieron su vida, cuando la época de la conquista, ¿no? De la conquista, que fue la invasión, y ahora después cuando Franco, yo recuerdo que yo estaba pequeña y aquí al lado de mi casa vinieron unos españoles, primero vino la señora, se trajeron a la hija, ella, uh-huh. se llama Candelaria, no sé si está viva. Y después, al tiempo, llegaron los cuatro varones. Ellos venían nada más con la ropa que tenían puesta. Eso fue en los años 60, imagínate. Uh-huh. Yo tendría como 9, 10 años. Entonces ellos vinieron, hicieron su vida aquí. Ahora no, los latinos no pueden vivir en su país, en sus países en Europa, igual que los africanos. Invadieron a toda África, todos los europeos. Ahí los colonizaron, los esclavizaron. Y ahora no los quieren recibir en sus países después que los robaron todos. Este es el mundo al revés. Otra cosa con lo del Bicentenario, de verdad que no sé qué hay que hacer ahí, de verdad. Mira, de verdad, yo estuve el sábado. Ahora, Elsa, ¿te acuerdas? Te dije que tenía el problema, ¿no? Uh-huh. Que me cargaron, entonces, bueno, me fui al banco. Mira, entonces uno dice, hasta la fecha de hoy no he podido resolver el problema de mi dinero. ¿Qué te parece? El Banco de Venezuela me dio unos papeles, fui al Bicentenario el sábado y no me lo recibieron porque tenía que llevar la fotocopia de la cédula a color y la tarjeta a color de ambos lados. No me lo recibieron por eso. No. Mira, es que los bancos, tanto públicos como privados, se están tomando unas atribuciones. Sí. Que eso es, mira, eso es para denunciarlo a su deván. Fui a la tienda el sábado y la jefe de caja me dijo que tenía que llevar, que ya cuando llevo todo mi, porque yo soy una persona inteligente, llevo todos mis papeles en regla, mis fotocopias de todo. Y me dice que tienen que ser a colores. Ahí no hay donde sacar copias porque esas tiendas que están en ese centro comercial están quebradas porque no puede entrar nadie. Ahí nadie puede entrar. Eso uh-huh. es horrible, eso es horroroso. Y eso adentro se presentan peleas, se caen a cachetadas, aquello es horrible. Uy. Horroroso. Bueno, con respecto a lo de la ruta de la cerveza, yo no sabía ni siquiera que eso existía. Lo vi anoche en Zurda Conducta. Y con respecto a Fernando del Rincón, ayer... Por casualidad puse CNN y estaba hablando de los 43. Primera vez que lo oigo hablando de los 43 desaparecidos en México. Primera vez. Que se ocupe de su país y nos vea a nosotros aquí abajo. Exactamente. Tranquilo, sinvergüenza este. Esa, que pase un feliz día y estoy muy estimulada. Así es, un beso grandote, Margo. Chao, preciosa. Pase lo que pase. Un beso grande. No, fíjate, ahí sí te digo, Margo, yo pienso que con respecto a... Hay que aprender a distinguir, ¿no? Eso sí, un consejo que te doy, ¿no? Hay que aprender a distinguir lo que son los gobiernos y lo que son los pueblos. Y tú hablas, y me parece que tus vecinos canarios, no, pero si la hija se llama Candelaria, eran canarios. Tus vecinos canarios que vinieron aquí por unas razones bastante válidas, no tienen la culpa. No tienen la culpa de lo que está haciendo el gobierno español allá. De hecho, la mayoría o casi todos los españoles que llegaron acá o italianos que llegaron acá y se echaron raíces acá, tuvieron hijos acá y han trabajado, la mayoría de ellos son unos venezolanos más. Tenemos, por ejemplo, la empresa Canteras y Mármoles, que es de descendientes de republicanos españoles, y ellos siempre han estado rodilla en tierra apoyando al gobierno bolivariano. Es una de las pocas empresas venezolanas que realmente produce, le da ganancias a la nación y está exportando granito. Y están súper comprometidos porque en España hubo una revolución y muchas víctimas del fascismo salieron huyendo de allí. En el caso de mis padres, mi papá se vino con una mano, o sea, mi papá se vino tan pelando que no tenía plata para sacar las maletas del puerto. Y se vino para Caracas y llegó una pensión y los dueños de la pensión venezolanos le prestaron, lo dejaron estar en la pensión gratis, le prestaron dinero para que fuera al puerto y sacara la maleta de allí. Y en menos de 2 semanas ya mi papá tenía empleo. Y bueno, lo mandaron a Yaracuy y mi papá cuenta que venía para Caracas y siempre se alojaba en esa pensión por agradecimiento. Y que por supuesto lo primero que hizo fue pagarle a esa familia tan generosa y tan maravillosa que le hubiera tendido la mano y que le hubiera ayudado. Y mi papá, español de nacimiento, decía que él era más venezolano que español porque él no quería contar los años de su infancia y que los mejores momentos de su vida y que él había hecho su vida y había tenido su tesoro más grande, que son sus hijas aquí en Venezuela. Y aquí murió y aquí fue cremado. Y murió con el liquiliqui puesto. Lo cremamos con su liquiliqui. Porque si hay alguien que amaba esta patria, era mi padre. Y ese amor nos lo inculcó a nosotros. Y como él, hay muchos. Entonces, una cosa son los pueblos y otra muy diferente son los gobiernos. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Antonio Yepes. Antonio, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está usted, camarada? Muy bien. Bueno, oyendo los planteamientos, oyendo las conversaciones sobre Europa. Uh-huh. Bueno, para que nosotros, los venezolanos, sobre todo las personas que son pensionadas, se vean en ese espejo de España, cómo están reduciendo las pensiones a las personas. Uh-huh. Porque están quitando sus derechos sociales, la seguridad social, la medicina, sí. Mientras en España le quitan los medicamentos a la gente que tiene hepatitis C. Aquí tenemos que el tratamiento para el cáncer es gratuito. Y ya vamos a comentar un comentario, cómo Ana Vaccarella está agradeciendo al Seguro Social y a las farmacias de alto costo por lo bien que le han tratado y por el tratamiento gratuito para el cáncer que está recibiendo. Dios quiera que esta muchacha, claro que sí, porque es un ser humano que merece, pues, que todos le deseemos lo mejor. Sí, señor. Mira, camarada, tú sabes que viene ya por ahí rodando el cobro de las pensiones de los adultos mayores, pero se está suscitando un problemita bastante fuerte en los bancos que le están pagando a los adultos mayores con billetes de 2 bolívares y hasta de 5 bolívares. Eso no puede ser, chica. Imagínate tú. Claro. Gravísimo, porque una persona mayor necesita contar su dinero. Imagínate el tiempo que se le lleva a una persona, que es una persona, un adulto mayor, contar un dinero, un 5.000, 6.000 bolívares, 10.000 bolívares, ponte tú en billetes de 5 o de 2 bolívares. Imagínate. Porque están vendiendo los billetes de 100 bolívares, se los venden a ciertas personas, para que en Colombia los vendan en 120 bolívares. ¡Qué horror! O sea que aquí, el que menos puja, también puja. Puja una lombriz, sí, señor. Sí, pero no lo quería decir, pero bueno. No, que es así. Es que lamentablemente estamos, por eso es que estamos como estamos. Bueno, camarada, era eso, pues, ese planteamiento y decir a los compatriotas que cuando llamen, traten de ser un poquito más breve, porque hay personas que duran hasta 17 minutos hablando y... Ay, Antonio. El tiempo en radio es oro. Claro que sí, vale. Bueno, un beso grandote. No, es que fíjate tú, este negocio, ¿no? Que esa es una pregunta que uno se hace. Si el bolívar es tan débil y el país está en quiebra, ¿por qué contrabandean billetes venezolanos para Colombia? Eso es algo para que venga, ¡ay, que el país está en quiebra! ¡Qué barbaridad! ¡Que el bolívar no vale nada! ¿Por qué entonces se llevan nuestros billetes de contrabando para Colombia? Ahí se quedan mudos. Ahí se quedan totalmente mudos, ¿no? De hecho, creo que hay una, Unas de, una vera, espérate un segundito, creo que hay una, unos comentarios, no, no está, los tengo que buscar en el grupo de Facebook que han colgado, ajá, aquí está. Dice Freddy Prieto, ¿no? Sobre este tema. Esta es la verdadera entidad cambiaria que opera en la frontera, el lavado de dólares, la designación ficticia del valor del bolívar, la mafia cambiaria y sobre todo la compra de bolívares. No solo para pagar a los bachaqueros y contrabandistas, no, también para el cambio legal, ya que un bolívar cuesta hasta 200 pesos o más. Al cambio mafioso en la frontera, el valor de ese bolívar, que son 200 pesos, que ellos compran legalmente en Bogotá, pasan a ser 2.000 bolívares. Y con esos 2.000 bolívares compras hasta 3 dólares en Venezuela. O si los cambian en Colombia y se reinicia el proceso, llegarían a comprar más de 100 dólares. Y todo esto con tener un bolívar y por allí se va. El bolívar en efecto es fuerte, pero la mafia en frontera dice que es débil. Y si te niegas a ello y quieres cambiar por la vía legal en los bancos de Bogotá, terminas robado por el camino. Y todo de manera casual. Misterios de la ciencia. Esta es la realidad. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Luisa González de Hoyo de la Puerta. Hola, Luisa, ¿cómo te ha ido? Bien. Mire, la denuncia o que alguien nos puede ayudar, porque aquí en Hoyo de la Puerta el transporte es terrible. Ay. Tenemos una línea que se hacen llamar los resistentes de coches, porque ya ni siquiera le colocan el aviso, y tenemos que durar hasta una hora o más esperando para bajar de aquí a coche. Es terrible. Sí, ya nos habían denunciado ese problema. Por favor, que alguien que nos pueda ayudar, unos tutones o alguien que nos coloque esto, y los transportistas tratan mal a los usuarios. Si uno no puede pagarle un extra que ellos quieren cobrar ilegalmente, entonces le dicen a uno, cruce la autopista, niños, mamás con niños cruzando esa autopista. Eso es terrible, esta es la regional del centro. Y a veces una hora y media para llegar al coche cuando lo legal sería 20 minutos. Es terrible, de verdad, urgente, alguien que nos pueda ayudar con ese transporte. Ya se han llevado carta al INSS y nada. Alguien que, por favor, de verdad, es urgente, una ayuda para Hoyo de la Puerta. Una línea resistente coche que no sé, que le quiten esa, a esa línea, le quiten el, porque ya no sirve, de verdad, lamentándolo mucho, ya no, es como si no tuviéramos línea. 2 horas esperando en coche, 2 horas aquí en la autopista, y tratan mal al usuario. Mejor es que un señor mayor, no, si no le paga el pasaje, bueno, lo ofenden, no quieren cobrar estudiante porque es que no están en vacaciones. Es terrible, por favor, alguien que de verdad nos ayude. ¿Y el Consejo Comunal ha hecho alguna diligencia? ¿Han hablado con la gente del VH? Porque a mí lo que se me ocurre es que yo me iría a donde las VH para llamar al candidato por ese circuito, por parte del PSUV, para que hable directamente con el ministro de Transporte y con los responsables para que, bueno, para que se muevan. Ah, bueno, también podría ser una solución, porque de verdad nadie ha hecho nada. Entonces, te ha llevado carta al INSS. Y han dicho otra vez esta línea, otra vez otra denuncia. Pero ¿por qué no hacen nada si ya tienen varias denuncias? Sí, señor. Muchas sí, gracias. Señor. Pero bueno, vamos, Luisa. Ánimo, pero bueno, ya que estamos, o sea, porque ya que están fajados, está el PSUV echándole pichón y el Polo Patriótico con la alianza perfecta, bueno, vamos a tratar de contactar a los candidatos, a los comandos de campaña, para que hagan esa segundita, para que vean qué rápido se mueven. Así es, un beso grande, Luisa, Dios te bendiga. Son las 10:51 minutos. Le tenemos mensajes que nos informaciones que nos han llegado, mensajes que nos han llegado a través de la a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Milicia Cero nos invita una invitación para difundir un gran abrazo a todos. La Fundación Ali Primera de Montepiedad te invita al videoforo Intervención Imperialista con Mercenarios hoy en Venezuela. El ponente es Guillermo Bermejo de Bloque Sur, Perú. Esto será el día de hoy a las 6:30 de la tarde en el local de la Fundación Ali Primera de Montepiedad, zona D, al lado del bloque 13 del 23 de enero. Nos escribe Freddy Prieto y nos dice, estamos inmunizados, ya desarrollamos anticuerpos, pero siempre llama la atención el leer un Julio Borges decir, yo nunca pedí la renuncia del presidente Chávez. Búscame los videos y verás que nunca lo dije. O a una María Corina afirmar que en Miraflores ella firmó, lo que ella firmó fue una lista de asistencia y todo después de lo anunciado por Daniel Romero. Luego nos muestran fotos de otros países donde se dieron situaciones como si fuesen propias. Y ahora, como para no perder la costumbre, nos reportan la gigantesca Huesca, marcha del 8 del 8 a las 8, gráfica multitudinaria y todo como si nosotros ese día estuviéramos pendientes del mundo de la farándula. Sí, Luis, San Nicolás también existe, el Ratón Pérez ni hablar. Y para quienes lo duden, ellos son tan reales como la unidad monolítica antisísmica, irreductible e inquebrantable de la oposición venezolana, que a fin de cuentas es la misma en todo el mundo y se maneja por el mismo librito y sin ninguna vergüenza, así lo dejan ver. Tremenda marcha, aunque yo diría tremenda mancha, pero que es una raya más puntigre. Bueno, esta es la reflexión de Freddy Prieto sobre cómo los medios opositores vienen y te cubren una marcha prácticamente inexistente que fue convocada el pasado sábado. Milicia Cero también, mira, tremenda reflexión y va con unos comentarios, ¿no? O sea, sirve para responder algunos comentarios que han llegado por el Twitter, ¿no? Dice Milicia Cero, no es tan simple asumir esta frase de nuestro padre libertador. La frase es, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Aún debemos limpiar nuestra mente de la dosificación comercial que nos han suministrado las marcas y grandes transnacionales para tenernos doblegados en esta guerra económica que tergiversa a los opositores, pues ellos manejan muy bien como apátridas gusanos el rol de la incomunicación. Es nuestro aporte difundir visiones reales y concretas. No nos dejemos sumir en la oscuridad, fatalismo y soledad. Somos muchos, somos mayoría, y mi hombro junto a tu hombro, al tuyo, suyo, de aquel y el hombro de todos, cerraremos filas para fortalecernos en pensamiento, alma, corazón y, lo más importante, tener siempre a nuestro guía moral, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos, pues, levantar el ánimo, carajo. Un abrazo, querida Milicia Cero. Son las 10:54 minutos. Vamos a la pausa con un bonito reggae de nuestra banda venezolana, Yaida Polemic, hoy. Ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener, tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. Y dice así, salgo a la calle y paseo la ciudad con la mente de irte a buscar. Y yeah, esos momentos tengo que recordar, es difícil para mí olvidar esa química especial, mirada profunda, conexión en todo aspecto musical. Bailas criminal el danzajal, oyes hip hop, reggae y bailas muy bien la salsa. Yeah. Por eso es que vuelvo a tener esa idea, de mi mente no te sales, princesa. Hoy estén, por eso te quiero tener, porque lo que sentí me fue boquear de la piel. Yo, fue excelente, como bailaste así frente a frente, yo observando muy lentamente, tú resaltando entre tanta gente y la mirada pendiente, pero en mi mente, cortocircuito al toma corriente, bajón de Brecker y el inconsciente, imaginándote que mañana seguirá junto a mí. A ver, Miguel, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener, tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. A ver, Miguel, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener, tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. La pasión es cosa de momento, escapando de la vida diaria, creando el encuentro, pero es tan puro y real lo que yo siento, que solo quiero encontrarte para decirte esto, seguir la intuición, latir del corazón, como una explosión, tengo la solución, yeah. ¿Por qué no vienes y bailamos un danzón, tomamos algo y luego dime adiós, yeah? Porque solo quiero vacilarme tu estilo, aunque sea de amigos los dos. Oye, oh, porque solo quiero vacilarme tu estilo, aunque sea de amigos los dos. Ya fue excelente, como bailaste así frente a frente, yo observando muy lentamente, tú resaltando entre tanta gente y la mirada pendiente, pero en mi mente, cortocircuito al toma corriente, bajón de Brecker y el inconsciente, imaginándome que me seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. 11 de agosto de 1929, invasión del barco a vapor Falck en costas venezolanas. El dictador Juan Vicente Gómez se enfrentó a diferentes alzamientos en contra de su gobierno y uno de estos fue la invasión del barco alemán que llevaba el nombre de Falck. Esta insurrección comenzó en marzo de 1929. Venezolanos exiliados en París se reunieron con el fin de sacar a Juan Vicente Gómez del poder y se creó la Junta Suprema de Liberación Nacional, conformada por José Rafael Pocaterra, Pedro Lugo Delgado, Leopoldo Baptista, Alberto Smith y el general Román Delgado Chalbot, entre otros. La Junta Suprema de Liberación Nacional alquiló un barco a vapor llamado Falck. Estaba repleto de armamentos que, aunque viejos, todavía estaban aptos para un enfrentamiento bélico. Y el 19 de julio de 1929 zarparon desde Polonia hacia el Caribe. Cuando estaba en el Caribe, el nombre de la nave fue cambiado a General Anzuategui, en honor al general José Antonio Anzuategui, quien luchó en la independencia de Venezuela bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar. Finalmente, la madrugada del 11 de agosto de 1929, la embarcación, ahora llamada General Anzuategui, llegó al puerto de Cumaná. Los tripulantes desembarcaron y se formaron para ir a luchar. El presidente del Estado Sucre, Emilio Fernández, leal al dictador Juan Vicente Gómez, estaba al tanto de la situación y llevó sus tropas para enfrentar a los insurrectos. Rápidamente se toma control de la situación por parte de los leales a la dictadura. En el enfrentamiento cae el líder de la insurrección, Román Delgado Chalbot, y también Emilio Fernández. Hubo una retirada hacia el barco que instantáneamente retomó el nombre de Falck y zarpó de Cumaná el 12 de agosto rumbo a Grenada. Aunque no tuvo éxito este evento histórico, forma parte importante de la historia de Venezuela, por ser el intento más organizado para acabar con el gobierno de Juan Vicente Gómez. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Si eres parte de una agrupación cultural emergente o de trayectoria, artista, cultor o creador, participa en los fondos concursables 2015. Tu proyecto cultural recibirá apoyo en las áreas visuales, museo y diseño, escénicas, musicales, cine y literatura. Visita www.mincultura.gov.be para conocer las bases o escribe a fondosconcursablesbzla@gmail.com. Presenta tus propuestas hasta el 14 de agosto. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Yo que pensé saberlo todo en el amor, de pronto llegas a mi vida. Sin maquillaje, sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla. Y probé de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel. Yo no sé qué me diste a beber. Es tu amor como una vela. Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser. Es tu amor como el agua bendita, dulce como una fruta madurita. Aunque me llena no puedo pararla de comer. Y yo creo que he nacido para amarte. Le doy gracias. gracias a mi Dios por encontrarte. No imaginé que esto podía suceder, tan solo con una mirada. Te hiciste dueña de mi alma y de mi ser, sin pronunciar una palabra. Y probé de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel. Yo no sé qué me diste a beber. Es tu amor como una medicina, es como agua que me contamina, como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser. Es tu amor como el agua bendita, dulce como una fruta madurita, y aunque me llena no puedo pararla de comer. Y yo creo que he nacido para amar. Gracias a mi Dios por encontrarte. Seis minutos, aquí les mandamos agua bendita, amor, que son una medicina para los corazones. Aquí alegrando corazones con este sabroso tema, bonito tema de Víctor Manuel Eco. Es que dice, ¡ey! O sea, es que grita una cosa así, tan bello. Agua bendita de Víctor Manuel. Y tenemos cosas que comentarles, sigue la participación. Pero lo que les adelantábamos de Ana Vacarella, ¿no? Del mensaje que escribió Ana Vacarella antes inició la sesión de quimio. Ana Vacarella, bueno, le fue diagnosticado linfoma no Hodgkin, en un tipo de cáncer. Es una mujer joven, tiene dos niñas pequeñas y realmente como mujer, como venezolana y como ser humano, realmente es doloroso que cualquier persona pase por este tipo de enfermedad, ¿no? Por este tipo de situación. Así que desde acá toda nuestra solidaridad, y tiene la solidaridad de todo el pueblo venezolano. Pues este lunes la periodista Ana Vacarella informó a través de su cuenta en la red social Instagram, @AnaVacarella, el comienzo de las quimioterapias recomendadas por los médicos para combatir el linfoma no Hodgkin que padece, enfermedad que hiciera pública el pasado 31 de julio. Esto fue lo que ella escribió. Hoy lunes 10 de agosto comienzo mi quimioterapia, a 3 semanas exactas de aquel lunes 20 de julio cuando estalló la crisis. Hoy me preparo para la lucha más importante de todas las que he librado. Hoy me despojo de mis miedos y me enfrento a esto que me roba mis días y mi salud. Sé que a ratos parecerá que voy perdiendo la batalla. Me dicen que se hinchará mi cuerpo y que se caerá mi cabello. Tal vez eso me hará sentir débil, pero solo serán evidencias de la lucha que hoy comienzo. Bendigo este día, bendigo a los médicos y enfermeras, bendigo a los medicamentos y bendigo a quienes han posibilitado que yo los reciba. Escuchen esto. Quiero agradecer, en letras mayúsculas, al Seguro Social y en especial al maravilloso personal que labora en la farmacia de alto costo de Los Ruices, a donde fui el viernes con mi cabita a buscar las medicinas como una venezolana más con cáncer que requiere desesperadamente recibir tratamiento. Cuánta amabilidad, comprensión, cariño, oraciones y salmos de quienes allí trabajan. Dios les pague. Quiero agradecer con toda la fuerza de mi espíritu a miles de venezolanos amorosos, solidarios y bondadosos que se unieron en una red maravillosa para poder completar los medicamentos que me permitirán iniciar hoy mi lucha. Fíjense ustedes, ¿no? La solidaridad, en primer lugar, la solidaridad del pueblo venezolano, todas nuestras buenas energías para apoyarla. Y por otro lado, yo conozco personas, ¿no? Un buen amigo, mi buen amigo Miguel también, tuvo una situación de este tipo y tuvo sus medicamentos en las farmacias de alto costo. Viendo, si nos vamos a la acera de la oposición, no solamente una Ana Bacarela, hablemos de un Leopoldo Castillo, que han recibido sus medicamentos gratuitos para el cáncer, unos medicamentos que son costosísimos. Y no me canso, ¿no? Y esto se lo he dicho a las personas más cercanas, creo que lo he dicho aquí en más de una oportunidad, y no me canso de repetirlo, ¿no? A propósito, ya que, bueno, estamos recordando a nuestros ancestros, en lo personal recordando a mis padres. Mi madre enfermó de cáncer cuando yo tenía 6 años y murió cuando yo tenía 13. Son recuerdos sumamente dolorosos. Realmente es triste que no, los recuerdos sobre uno de tus progenitores sean tan tristes. No es lamentable. Pero bueno, más allá de eso, para aplicarle la quimioterapia, mi papá tuvo que hipotecar el apartamento porque no teníamos dinero para pagar el tratamiento. Y tardó un montón de años en pagar esa hipoteca. No conforme con tener que hipotecar el apartamento, que estábamos tan mal económicamente por lo caro que era el tratamiento del cáncer, que a mi madre la enterramos en un hueco prestado, en una fosa prestada en el cementerio del Este, porque no teníamos dónde enterrarla ni cómo pagar, ni cómo pagarlo. Y gracias a la solidaridad de amigos y familiares lo logramos. Y bueno, un poco más adelante, entre pegar la hipoteca, comprar el terreno en el cementerio, a los 6 años se trasladó, pero nos lo vimos negro. Entonces, cuando yo veo casos como el de Ana Bacarela, o como el de Leopoldo Castillo, o casos de este amigo mío, mi querido Miguel Marichal, casos de otras amistades, de gente conocida que tiene el tratamiento gratuito, gente conocida y desconocida, nada más por esto. Señores, esto ya es un argumento lo suficientemente sólido para estar rodilla en tierra con la revolución y por apoyar la revolución. Y viva Hugo Chávez Frías, porque hagamos ejercicio de memoria, y esto es algo bien personal. Y lo que le pasó a mi familia con la enfermedad de mi madre le debe haber pasado a miles de familias venezolanas en la Cuarta República. Y nada más, bueno, mi madre se fue, pero nada más el hecho de que otras familias no estén pasando por lo que pasó la mía y la familia de aquella época, esto es para apoyar eternamente a la revolución. Entonces, lo que les puedo comentar, lo que les puedo decir, y ya, me estoy emocionando. Vamos entonces a leer mensajes. Nos dice Ernesto Winkel Johan: camarada, ¿cómo convenceremos a los compatriotas que están molestos a no votar castigo o no participar por abstinencia? Eso es abstinencia. Lo que te puedo decir, Ernesto, es que tenemos muchísimos argumentos. Acabo de exponer un argumento, ¿por qué seguir luchando? Y día a día hay argumentos, ¿por qué seguir luchando? Y es sentarnos con esas personas, con cariño, sin atacar, sin llamarlos traidor, sino decirles: oye, ya va, vamos a hacer un ejercicio de memoria, mira lo que está pasando aquí y aplicar la lógica. Oye, ¿no te parece mucha casualidad que lo mismo esté pasando en Ecuador, que lo mismo esté pasando en El Salvador, en Brasil? E ir caminando y sobre todo reconocer los errores, ¿no? Porque yo creo que hay muchos camaradas que hacen mal cuando ocultan que hay problemas, cuando no permiten la crítica o quieren hacer creer que todo está bien. No, hay que reconocer los problemas, hay que reconocer los errores, porque eso nos confiere credibilidad y sobre todo hablar con el corazón, Ernesto. Entonces, dice Jorge Arbusto, a quien le mando un beso muy grande, dice que eso es sumamente complicado y que, dice Jorge Arbusto, que hacen falta, son acciones. Y que, bueno, más que argumentos se necesitan acciones. Por ahora hay que estar firmes en la cola, camarada, disciplina. Y así es, Jorge, disciplina. Pero, ¿sabes? Las acciones también tienen que ver con nosotros, ¿no? Y por eso yo te lo pregunté por escrito en el Twitter y con todo cariño, Jorge. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo todos y cada uno de nosotros para mejorar esta situación o para ayudar a nuestros hermanos ante esta situación? es bueno revisarnos. Y cada uno de nosotros puede poner su granito de arena, ayudando de determinadas formas. Y por supuesto, la crítica constructiva siempre será bienvenida. Tenemos llamada, buenos días. Hola Elsa, ¿cómo estás, Soraya? Hola Soraya, ¿qué tal? Todo bien. Qué mira, bueno. Escuchándote lo de Bacarena, Leana, es lamentable que una persona que esté en los medios y como periodista se dé cuenta de toda esta facilidad que tiene la gente con su medicina y que se la otorga el gobierno, sino cuando le toca la enfermedad. ¿Cuánto tiempo tuvo ella en una pantalla para poder salir por lo menos y averiguar una cosa tan sensible como es esa? Aunque no te toque a tu familia, que no te toque a ti, pero se enfrascan nada más en su vida diaria. Yo no la estoy criticando a ella y me solidarizo también porque está con este mal, porque yo he tenido familias también y tengo familia con cáncer. Pero entonces, se meten, uy, tienes una pantalla, y se lo digo a nombre de todos los periodistas que nosotros no tenemos. Yo, gracias a Dios, tengo este medio que puedo más o menos hablar cositas que no es que sea experta, pero se le pone un poquito de lógica. Estuvo en la pantalla y esperó que le tocara a ella para agradecerle y decir que el Seguro Social le da esta medicina gratis a millones de personas en el país. Esto es lamentable. Porque cada quien ahí se nota, y no es un ataque hacia ella, lo que quiero es que no se escuche que yo la estoy atacando. Lo que quiero es decirle a las otras personas que tienen la alternativa como medios, que tienen esa pantalla que llega a muchas personas, que hay personas que no saben. Tú vas a los pueblos que no están alejados tanto como estuvieron en su tiempo, que no se veía televisión ni tenían esos medios, de llegarles de esta forma. Mire, se está presentando, el gobierno está dando y es una constante. Yo como una sola persona, por lo menos me dedico nada más a hablar todo el tiempo de algo bueno que están haciendo en el país, sea de la oposición o sea del gobierno, porque hay gente que necesita esta información. Hay gente que necesita escucharla. Mira, tienes esta alternativa en ese problema que está, tienes esta alternativa. Esta alternativa son 2 minutos diarios, cada vez que si sale a diario en un televisor. Y uno llama, entonces, se ponen a hablar entonces de lo que pasó, que sea un hombre que era hombre y ahora es mujer, y se ponen a hablar y se echan chistes y duran 2 minutos gastados hablando de estas cosas. Hay cosas en nuestro país muy positivas, que cada persona se puede poner a ayudar a las personas. No pueden ponerlo en un punto que esperas a que te toque a ti para tú decir, está pasando. Esto es igualito con la gente con la misión de vivienda. ¿Cuántas personas no se han beneficiado con esto? Y no puede haber un periodista, no, estamos todos, yo sé que están todos los nombres y pasamos un jueves, pero es una cosa que tiene que estar constante, que yo como periodista, como cosa personal, como yo sola, yo lo tomo, aunque sea, al primero abrir la emisora digo, me voy a dedicar a todos los días de mi vida a hablar sobre los beneficios de la misión vivienda. Y la otra persona se abra, otro periodista lo hablará del cáncer. Otro periodista lo hablará de los CDI, porque yo tengo el caso de mi hermano, que mi hermano desde que se tuvo un accidente y le querían cortar la pierna. ¡Ay, Dios! Y se le ponía esa pierna inflada en la Cuarta República, se le ponía como si tuviera muerte, y le querían, y cada vez que él iba al médico le decían, no, esa es la única solución, es cortarla, y él renuente, y nosotros decíamos, pero hermano, ¿qué vas a esperar? Que se te pudra la pierna, no importa, me pudro con mi pierna. Hasta que llegaron los médicos cubanos y le dijeron a él, no, esa es una mala circulación. Y le dieron una pastilla que él está buscando gratuitamente, penendamente, para acomodarse su pierna. Y no se la cortaron. Y ahora es que mi hermano trabaja, Elsa. ¡Qué bueno! Porque no podía ni trabajar. Porque ¿quién le da trabajo a un hombre con esa pierna así? Y él estaba renuente a pedir dinero. Y nada más con una pastilla que le dan en el CDI mensual, él va a buscar su pastilla y se lo dan gratuitamente. Por eso es que uno tiene rodilla y tierra. Claro que sí, claro que sí. Hablamos. Un beso grande, Soraya. Fíjate que lo que tú estás comentando, eso tiene que ver con la polarización de las informaciones. Y yo pienso que cuando las informaciones son extremistas, tenemos los medios privados que el 99% de las informaciones que transmiten, porque hacen propaganda, son negativas hacia la revolución, pero también tenemos que en los medios oficiales el 99% de las informaciones son positivas y un 1% es ahí más o menos y donde le quita credibilidad a ambos bandos, porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces lo ideal es que los medios privados ¿verdad? Hablen de las cosas buenas que hace el gobierno y hagan unas críticas que sean sustentadas y que cubran también las declaraciones de los voceros de oposición, por supuesto, pero que los medios públicos también, que los medios públicos se divulguen las cosas buenas y que también se meta la llaga sobre las cosas que no están funcionando y le den espacio a la crítica. Porque la polarización de las informaciones es lo que origina precisamente lo que nos comentaste, Soraya. Tenemos llamada, buenos días. Yuhu, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién es? Fernando La Presa. Hola, Fernando, ¿cómo te ha ido? ¿Cambié la voz? Buenos días, usuarias y usuarias, a Luigi, a todos, todo el mundo, buenos días. Bueno, mira, no sé ni qué puedo decir, pues estaba pensando una cuestión. Pues yo también tengo dos testimonios, no son similares a ellos, uh-huh. y son cosas mucho más livianas. Déjame contarlo, ¿verdad? Tengo un amigo de la oposición, oposicionista, que está sumamente preocupado. Él tiene un negocio y no le está yendo bien. Y una de las cosas, me dijo, ¿qué hago? Le dije, mira, amigo, el domingo, vete para allá, allá en Altamira, está la Quinta La Estancia. Si hay algún programa, te quedas allí, lo ves, lo escuchas, y pasea un poco, trata de desahogarte, y después camina por donde tú quieras. Vete para el paseo de Sabana Grande. Bueno, y me hizo caso. Por supuesto, ayer me llamó inclusive para darme las gracias por lo que yo dije sobre el sacerdote amigo que se ha fallecido, porque él es muy taurino también. Okay. Y entonces me cayó a groserías en principio, pero me dijo, te amo y te quiero. ¿Por qué? Porque me he quitado de la cabeza una gran cuestión. Yo tenía tiempo que no andaba por Sabana Grande, y eso está maravilloso. Nunca había ido a la Quinta La Estancia, porque yo soy oposicionista y voy a otros lados, pues. Pero mira, me quedé encantado, y ahora cada vez que hay algún programa, y me recomendaron el de la Cante B, que es los domingos. Sí, tienen tremenda programación. Correcto, vaya. Y te digo otra, con otro tipo de, más o menos similar, con otra persona, con su mamá, que... Mira, me dijeron, mira, no hayamos ni qué hacer que esto y el otro. Bueno, chicos, cuando no hay pan, come yuca. Cuando no hay yuca, come ñame. Entonces, la mamá le dijo, sí, yo fui a comprar pan y no hay. Bueno, compra yuca, está más de 100 bolívares. Bueno, compra ñame, cuesta mucho más. Yo le dije, mira, amigo mío, por no decir su nombre, sal corriendo, dale un abrazo a tu mamá y llora con ella. Pero lloren juntos, porque a la larga, si se siguen diciendo lo que te estás diciendo, vas a pelear es con tu mamá. Claro. Y ayer me llamó y me dijo, gracias, hermano, te lo agradezco en el alma. Yo le dije, yo no soy consejero de nadie, simplemente es algo normal. ¿Por qué? Porque debemos llamarnos al botón unos y otros. Si la situación está difícil, no es para uno, es para todos. Porque todos estamos cayendo en eso que acaba más o menos de decir la señora, porque hay personas que no ven el dolor de los demás, sino hasta que lo sienten, y no lo digo por la señora Bacarela, que yo no sabía tampoco que tenía ese problema, lo lamento mucho, solidario con ella y con cualquier persona que pueda tener un tipo de enfermedad de esas que son demasiado difíciles para soportar. Y fíjate que yo quería decir otras cuestiones y prefiero callarlas, prefiero, o sea, buscar otro momento y otro día, sino simplemente rogar y elevar, no sé, una oración, algo, para que Venezuela mejore en todos los sentidos, hermano. Venezuela nos espera a todos, y gracias, y mañana nos entendemos y hablemos otro poquito. Un beso grande, Fernando. Amén. Sabias palabras, ¿no? Bueno, leemos algunos mensajes, nos escribe Guerrera 0707. Saludos, amiga Enza, la nostalgia nos fortalece, bonito recordar nuestros padres y seres queridos, fuerza. Dice Guerrera, esa denuncia debe responderla, eso es la usuaria que llamó desde Hoyo de la Puerta. Dice Guerrera 0707 que esa denuncia debe responderla el gobernador de Miranda y el alcalde junto con los concejales del municipio Sucre. Vaya para allá, pues. Dice Luisa González, buen día, Enza, tengo tocaya en la arroba la ventana abierta, jeje. Dice, el programa de hoy está con muy buena vibra, suena con mucha energía, como debe ser. Así es, querida Luisa. Y bueno, es tiempo ya de hacer una pausa y nos vamos con un tema, porque una de verdad que hay un concierto que en lo personal me llama la atención, que lo están promocionando por televisión y lo está organizando el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM. que es precisamente el de Celso Piña, que es considerado el mejor acordeonista, él es de Monterrey, mexicano, autodidacta, es considerado el mejor acordeonista de América Latina. Me sorprende, de verdad, me puse a investigar sobre él y ha compartido escena con artistas de la talla de Estopa, los españoles de Estopa, o Café Tacuba, o una excelente cantante como lo es Natalia Lafourcade, con Lila Down, o sea, con las principales agrupaciones de América Latina, artistas de agrupaciones de América Latina, se ha presentado, ¿no? Y de verdad que son, es una música muy alegre la que interpreta Celso Piña y de verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque, no sé, lo percibo como un concierto como que con mucha buena vibra. Va a ser aquí, el de Caracas va a ser el 22 en el estacionamiento de la Casa del Artista. La entrada creo que son 200 bolívares, es decir, que no es costosa. Y de verdad que, oye, sería algo bien sabroso para bailar, para relajarse. Por Venezuela va a estar Circo Vulcano, entre otras agrupaciones. Está Pato Machete, que es rap. Y bueno, y Celso Piña, que no sé, pero la cosa como que promete. Promete mucho, promete alegría, promete buenas vibras. Y bueno, una muestrica de Celso Piña, esta vez con Natalia Lafourcade. Este fue en un concierto por los 20 años de trayectoria de Celso Piña. De hecho, tenía orquesta sinfónica, se presentaron varios artistas. Y donde más bien sabrosito, bien buena vibra y bien bonito. Se llama Mira, Mira. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cumaná,

que no les hubiera costado absolutamente nada ofrecerle a los asistentes un vasito de café con un dedito de cerveza para uno probar los diferentes tipos y terminar y comprar la que más se adapta a nuestro gusto, debido a los altos costos de la cerveza artesanal, costos que son justificados porque no tienen ni dólares preferenciales y es algo artesanal, es decir, son particulares que invierten mucho dinero para sacar una cantidad, una producción pequeña de cerveza. Eso lo tenemos claro. Pero bueno, la ruta de la cerveza artesanal les dolió muchísimo, sobre todo por las altas ventas de cerveza Tovar, que fue la que más se vendió por también ofrecer los precios más económicos. Pues la Polar Ruta de la Cerveza Artesanal, el Estado, el Ministerio de Cultura promueve las cervezas artesanales. La Polar confirma que habrá cerveza y malta para rato, porque, ay, qué casualidad, llegó la materia prima. Les dolió. Lorencito Mendoza, te dolió, ¿no? Ya llegó a Puerto Venezolano la cebada malteada, según Polar, materia prima para la fabricación de cervezas y maltas, informó este lunes la cervecería Polar a través de un comunicado. Así que los consumidores de este rubro no palparon en el mercado nacional escasez de estos dos rubros, ya que la paralización de la producción fue mínima, apenas un 25% de la elaboración nacional actual. Y bueno, y que los próximos días arrancarán los motores e inundarán Venezuela de cerveza. Les dolió... La ruta de la cerveza artesanal le dolió a Lorencito. Y eso no tiene precio. Tenemos llamada, tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Mira, Ingrid, ajá. La solidaridad con Ana Vacarella. Ajá. Esperemos que pues, se mejore lo más pronto, que salga de esa situación. Me recuerdo mucho a nuestro presidente, tanto sufrimiento. Pero esperemos que ella no le pase lo de No, todos nuestros deseos para que se cure, se recupere y siga adelante con su con sus niños. Yo no descarto lo del presidente Chávez, dos ligaditos. A mí nadie, mira, me acuerdo muy bien del presidente Arafat, el de Palestina. Sí, ya será Arafat. Que lo envenenaron, que lo llamaron. Después la esposa manda a hacer la autopsia. ¿Y cuál es la sorpresa? Porque eso lo hacen en Inglaterra. Estaba contaminado con polonio. Lo dañaron a él. Y los ponen a sufrir lentamente, porque no es que se van de este mundo letal, no. Los ponen a sufrir poco de todo lo que sufrió el presidente Chávez. Eso que le recuerdo, independientemente que no se haya cuidado, independientemente de todo, que era un cáncer, ajá, pero eso le corrió todo el organismo. Y muchos científicos lo han dicho, no lo digo yo nada más, pero yo en lo particular, un estadounidense lo dijo, uno de Brasil, lo dijo uno de Rusia, eso fue una cosa que le corrió totalmente. Y ese presidente de Palestina con hisopo. Por eso que Fidel le hacía mucho énfasis a él, que no tomara esto, que no tomara en todas partes. ¿Qué no le ha lanzado Fidel? De todo, sí, y ahí señor. Está. Claro, mira, independientemente de lo que... Ajá, te voy a hablar lo siguiente, Insa. Mi hija realizó un viaje, pero tenía que hacer, era cuestión de un negocio hacia Panamá, independientemente, iba a pasar unos días de luna de miel. No le dieron nada de dólares aquí en el Banco de Venezuela, le salieron, ninguno tenía ni mercantil, ni el otro. Entonces el esposo y ella viajaron con uno, pidiendo por aquí y por allá, ellas se la arreglaron, pudieron comprar algo para ir allá. La idea era que ella necesitaba un repuesto de carro, porque tiene el carro sin andar, que aquí no lo hay, o si lo hay, lo tienen escondido. O sea, tú sabes cómo es la cosa. Una base motor. Entonces, esa era la idea. Y los insumos para su hermano, que todavía esa se mantienen sin darle los dólares preferenciales a esta gente de acá, a los de Servimec. No hay insumos para la bomba. Cuando ellos llegan allá, le dicen... O sea, no podían, fíjate lo que le dijeron, que no le podían vender más de uno. Ellos fueron, o sea, acá, independientes, pues cada uno llevó una factura, tú sabes. Uno solo, porque habían ido muchos venezolanos a comprar esos insumos. Ajá. ¿Cómo salió eso? Aquí cuestan los insumos, salen en 3. Allá le salieron allá en 6. En 6. Y le vendieron uno, o sea, para 2 meses nada más. a él se lo da dos juegos, a él se lo da a través de aumento de rescate. Pero esta vez hubo la necesidad porque no está bien de salud, eso le ha traído muchos problemas. Veo que el muchacho se está complicando bastante, me duele bastante porque mi hijo es bastante joven. Entonces la situación del trabajo, metido en esa oficina, tiene que pagar estacionamiento, él es un ingeniero, más no, él no tiene por qué estar en una oficina, él tiene que estar activo, el diabético tiene que estar activo, no debe estar en una oficina sentado, yo necesito movimiento, y eso lo tiene muy achicopalado, lo veo muy entristecido, y estoy sumamente preocupado. Y mire, yo me voy a ir donde sea, a la asamblea, yo voy a hablar con el chivo, como decimos coloquialmente, con el gato, con el perro, pero yo tengo que solucionar ese problema yo. Aunque él sea mayor de edad, pero no va a salir porque tiene que trabajar. Pero yo voy a pasar una parte al presidente o bien al presidente, que yo sé que se mueve en eso. Y que le den los dólares a esta gente, Ensa. Claro. Que esto es de primera necesidad. Entonces, por todas partes nos atacan, Ensa. Nos atacan por todos lados. Nosotros sabemos que es una guerra económica, que no me vengan a decir, fíjate tú. Sí, Ingrid, que hay otra llamada después de ti, bebé, redondeando, cariño. Correcto, pero el resumen de anoche a los muchachos de la marcha del Este. ¿Qué le dijeron a los muchachos, a esas muchachas? Y que marginales son ellas, con una tapa, dándole ahí una gente que tiene, quién y que por los pobres, que pobres, cuando ellos les han preocupado a los pobres. Me parece que lo que caen es la ridiculez, un poco de cacatúa que va ahí. Eso es mentira, a ellos no les preocupa a los pobres. No podemos caer en eso, comernos esa coba. Eso es gana de chavo. En todo momento ellos lo que quieren es salir del presidente. Y más nada, yo no creo en la oposición, ni en el jefe de cámara, ni en ninguno. Son una cuerda de traidores. Son traidores y todos lo tienen escondido. Gracias a ellos. Un beso grande. La otra llamada, buenos días. ¿Aló? ¿Aló, Ensa? Sí, ¿quién es? Ay, hola, buenos días. Mira, te voy a pasar a Warin. ¡Ay, Warin! ¡Ay, qué emoción! Hola, ¿cómo estás? Oye, vale, aquí bien. Aquí tú sabes. Vale. Bueno, no, o sea, bien para no entrar en detalles, porque tú sabes cómo están las cosas, eso es horrible, chaval. Bueno, yo no me identifico con este país, te lo juro. O sea, a mí no me criaron para estar así, con todo este gentío horrible portándose mal, así que yo estoy loca por irme, chama. Yo me iría demasiado. No, bueno, te cuento, Ensis, a mí, tú sabes que yo soy ultra, mega, súper, recontra, un plus, opositora, pero mira, tengo que agradecer al gobierno que me he curado una adicción que yo tenía, sabes que yo era adicta a usar soap cream y shampoo Outrageous, y mira, ahorita me estoy lavando el cabello con shampoo antipiojas y jabón azul, muérete. Chama, pero tú sabes que por ahí me han dicho que el jabón azul pone el pelo súper fuerte y brillante. Bueno, para que tú veas, Ensa, lo dice Warin Vera como broma, pero mira, afortunadamente los venezolanos no hemos dejado tanta tontería, por no decir la palabra. Antes la gente, tú la veías en el supermercado Bicentenario, en el superabasto Bicentenario, ¡ay, hay harina pan! ¡Ah, no, no hay! ¡Ay, no, Venezuela socialista! Esa no la llevo yo. Yo solo uso pan y aceite, nada más aceite. Mira, sí. Y ahorita la gente se lleva lo que consiga. Azúcar blanquita, ahora azúcar morena, papelón, lavada, lo que sea. Y así debe ser, ¿vale? No tenemos que sacar ese chip que la marca. Al fin y al cabo, aceite es aceite, harina es harina, lavaplato es lavaplato y champú es champú. Exactamente. Y la mayoría de las veces, los mismos empresarios que te hacen una marca, te hacen otra y ellos mismos le ponen a competir. Así es. Así que bueno, afortunadamente sacaste ese chip de las marcas del cerebro. Mira, ayer estaba oyendo algo del protector contra el repelente. Yo no sé el viernes si la receta que dieron es esta, pero bueno, le lanzo ese dato. Ustedes agarran un potecito de crema humectante, la que consiguen, y le disuelven una ampolla de vitamina B12 inyectable. Sí. Y lo mezclen, y eso es un excelente repelente, si no les molesta el olor a vitamina. Ah, bueno, fíjate, yo te voy a ser sincera, yo me hice ese. Y además de que el olor no me gusta, pero para nada, no, me siguen picando igualito. ¿Así? A mí no me repele un carrizo. No, pero fíjate tú, la receta de repelente que compartimos aquí es que tomas una medida de alcohol, una medida de aceite de almendra, eso le colocas clavito de olor y lo dejas macerando unos 10 días. Y eso te lo echas en el cuerpo, que además de servirte como una especie de hidratante, también repele contra los mosquitos. Bueno, saberlo. Bueno, lo de la vitamina, sí, el olor es desagradable y a mí me funcionó. Claro, ay, chica, también. A mí no. Debe ser que tengo la sangre muy dulce. O sea, yo soy todo un dulcito. Bueno, a mí me funcionó porque también tomaba la vitamina en dos ocasiones que fui a la Gran Sabana. Gran Sabana tomaba la vitamina una semana antes. Y entonces, claro, por el sudor espeles la vitamina. Claro. Y, yo creo que eso es más, porque de verdad que a mí nada. Y todavía me quedo un poquito. O sea, cuando hay así como que zancudos me la he hecho. Y mija, pero me comen, pero sabroso. Atrae más. Sí. Bueno, bien, un beso. Un beso grandote, querida Luisa. Está bueno, bien. Chao. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Guerrera 0707. La CIP y el Colegio Nacional de Periodistas exigen resguardar la vida de la reportera. CNN miente. ¿Y esto, ENSA, cómo debe asumirse? Ah, bueno, la reportera que de CNN, pero ¿cómo podemos asumir una caricatura que sacó, si no me equivoco, fue El Nacional, un periódico opositor, donde te colocan, se supone que es Rubén Limardo, recordemos que Rubén Limardo es candidato por el Polo Patriótico, y entonces hay una foto de Rubén Limardo con la bandera de Venezuela, y después colocan otro, o sea, de un dibujo de un esgrimista con la bandera de Venezuela, y al lado colocan otra, el mismo esgrimista, pero nada más con la franja roja de la bandera, la demás no aparece, y el traje de esgrimista bañado en sangre. Así, la derecha respeta a nuestros atletas. Así, la derecha respeta al venezolano que nos dio la alegría de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lo llama asesino, lo amenaza de muerte y todo por manifestarse políticamente y bueno, y lanzarse a una curul que, vamos a estar claros, tiene la disciplina deportiva, esperemos, tiene todas las posibilidades de hacer un excelente trabajo. Pero así es como la derecha tiene, la derecha es la que tiene amedrentada aquí a la gente. Tú ves cómo muchos artistas simpatizantes con el proceso se han tenido que callar la boca para poder garantizarse un empleo en los medios de oposición. Muchos periodistas se han tenido que callar la boca para garantizarse un empleo en un medio de oposición, y periodistas o comunicadores, o sea, no tienen que trabajar en prensa, trabajando en producción o lo que sea. ¿Cuántos atletas no han tenido que callarse la boca para poder tener un empleo? Porque son ellos en realidad los que persiguen, son ellos en realidad los que hacen bullying. Yo nunca he visto en Correo del Orinoco o en el BEA alguna caricatura donde se trate así a un atleta por el hecho de ser opositor, y los hay. O donde se trate de así a un artista por el hecho de ser opositor. Bueno, de verdad que Rubén Limardo, yo los demandaba. Y bueno, y si manejar el Colegio Nacional de Periodistas, cosa que no manejo, es más que ni siquiera estoy colegiada porque no creo en ese cascarón vacío, y hay muchos periodistas que no están colegiados, quiero decirlo, esto es un caso para llevarlo al Tribunal de Ética, al Tribunal Disciplinario, porque es una violación al Código de Ética del Periodista e incluso a la Constitución, porque esto es prácticamente propaganda de guerra, es un llamado asesinar a Rubén Limardo. Dice Soraya 8. Arroz Superior, Mari, fecha de vencimiento 24 de enero 2016, código 002261, ya presenta gorgojos, guerra económica, y nos cuelga la foto. Dice Henry de González, al darse cuenta que existen alternativas a cerveza polar, Lorenzo Mendoza decidió ponerse las pilas y no perder el mercado. Dice Soraya, fui este fin a la playa y vendían en kiosco solo la caja de cerveza en lata en 2.400 bolívares. No la compré y me hidraté con limonada. Excelente opción, querida Soraya. Y nos dice Dan García, ahora los bachaqueros son víctimas, firma Tarek William Saab, qué testículos. Sí, bueno, porque resulta que Tarek William Saab manifestó su desacuerdo con que a los bachaqueros se les ponga a hacer trabajo comunitario y se les ponga un uniforme, ¿para qué? Bueno, que no se manchen su ropita. Ah, bueno, si el color no le gusta al defensor, pobrecito. Pero en realidad, donde yo sé, en ningún momento es ilegal o es violatorio de los derechos humanos utilizar como castigo el servicio comunitario. Digo yo.